Y a punto ya de alcanzar las 11 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, parece que sí, ya lo tenemos todo listo y podemos dar la bienvenida a nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda, que está en Alicante, en esa hoguera Ali Park. Y bueno, hoy nuestra programación se emite desde allí para celebrar este Día de San Juan desde Alicante. Juanma, muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. ¿Cómo estáis por ahí en Talavera? Bueno, pues seguro que mucho peor que tú, que estás ahí en pleno ambiente festivo y bueno, pues celebrando de ese tiempo maravilloso y de esa cultura alicantina. Por supuesto, en este día que es particular y muy especial para todos los alicantinos, en este día miércoles 21 de junio del 2017, estamos en directo a esta hora de la mañana, 11 de la mañana y 18 minutos, con el equipo técnico y humano de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, acá en Costa Blanca, en Alicante, en el 101.8 de la FM, y nuestra red de radioemisoras a través de nuestra radioemisora en Cantabria, 88.7 de la FM, en Bilbao, 97.3, Canarias, 103.3, Tenerife, Las Palmas, 94.1, en Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, donde estáis vosotras, 95.0 de la FM, en Murcia, 96.2, y por supuesto nuestras radioemisoras en Andalucía, Málaga, 103.1, Cádiz, 94.1 y Sevilla, 90.3 de la FM. Es la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en directo desde la hoguera No Ali Park, acá muy cerca de los estudios de Ana de nuestra radioemisora de la Avenida Aguilera 36, en el 1A, donde estamos nosotros desde hace ya prácticamente 2 años con nuestro compañero Manolo Hernández, que comenzó esta iniciativa de la radioemisora de la OID en Costa Blanca, más específicamente en Alicante, con nuestro compañero técnico Jaime Martín, y a la técnica también saludamos en Talavera a López Vicente. Y para no demorarnos más, porque acá está todo el mundo nervioso, hay mucho que hacer, y sobre todo es el presidente a quien vamos a saludar de esta hoguera No Ali Park, nuestro primer invitado, José Miguel González. José, ¿cómo estás? Buenos días. De hogueras, ayer fue la planta y estamos metidos en todo lo que es la fiesta. Y estamos, pues hoy es la ofrenda, y claro, estamos preparando, viene el jurado ahora a calificar la hoguera y... ¿A qué hora es la visita del jurado, José? Pues está por... tiene que venir de un momento a otro, a estas horas más o menos. Pero esto no es un trabajo que comienza solamente ahora, esto comienza, finalizan las fiestas cada temporada, cada año, y ya se va comenzando y se va preparando el siguiente año, ¿no? Vosotros no paráis prácticamente en todo el año. Hay que empezar ya a pensar, antes de terminar un año ya hay que empezar a pensar en el otro. Ya tienes que empezar a pensar en el 18, ya estamos pensando en el 18, ya hay muchas cosas que hacer, pero esto es un trabajo de un año entero. Vamos a seguir conversando con José Miguel González, que es el presidente de esta hoguera No Ali Park de Alicante. Vamos a saludar a nuestro invitado especial, nuestro compañero, y queremos agradecer su presencia porque la verdad va a ser un gran aporte, él como conocedor de toda la historia de Alicante, no solamente de las hogueras. Nos referimos al politólogo, articulista, redactor, tertuliano, herculano, diría yo, y por sobre todas las cosas, alicantino de corazón. Me refiero a David Rubio de Antón. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bonita presentación. Muchas gracias. ¿Te ha gustado? ¿Te ha molado? Encantado de estar aquí, Juanma, contigo. Es así, David. Tú defiendes mucho a esta tierra que te dio nacer, a Alicante. Prácticamente no paras a través de las redes sociales. Estás muy involucrado en temas políticos, en el deporte también, con este Hércules de Alicante. Preocupados, pero que sin duda tiene un respaldo de una ciudad, un emblemático del fútbol, ya no solamente de la Costa Blanca, de la Comunidad Valenciana, sino que diría yo de España, ¿no? Sí, hombre, es un histórico de España. Hemos estado muchas temporadas en Primera División y es un equipo reconocido y conocido en toda España. Yo diría que es de las cosas más famosas de Alicante, ¿no?, en España. Y bueno, sí, lo que pasa es que el Hércules pasa como en todos los lados, ¿no? Cuando el equipo va bien, pues la masa social es mucho mayor. Cuando el equipo está en Segunda B, pues somos lo mismo que siempre, los que vamos a los 5.000 de toda la vida, ¿no? Pero bueno, que sí, es el típico equipo que en cuanto va bien, pues enseguida mucha más gente se apunta. Y bueno, cuando tuvimos el ascenso fallido hace 2 años, el campo estaba prácticamente lleno, ¿no? Es un campo de 30.000 personas. Y yo quería abrir un poco el paréntesis del tema futbolístico y deportivo, Josemi, porque en un rato más, a las 12, va a estar en nuestros estudios precisamente un jugador nacido en Talaverano, hijo pródigo de la tierra, de la ciudad de la cerámica, como se le conoce a Talavera de la Reina, a través del 95.0 de la FM, Manu Trigueros, que precisamente juega en un equipo de la Comunidad Valenciana, más específicamente en el Villarreal. Se rumorea, se comenta que quizás pueda fichar por el Barcelona para la próxima temporada 2017-2018, así es que Manu Trigueros también a las 12:05 aproximadamente, para ser más exacto, luego de nuestro informativo de ese horario, con las últimas noticias de España y el mundo, nos va a acompañar para conversar un poco de fútbol y también de estas fiestas que seguramente él ha vivido allí muy cerca del Villarreal, como es en Valencia. Josemi, ¿cuántas personas, el número, sois las que participan de esta hoguera Novali Park? Pues somos comisionados, somos unas 40 personas, somos una hoguera muy humilde, muy pequeñita, estamos en sexta categoría y bueno, defendiéndonos como podemos. Estamos ahí siempre al pie del cañón y nos defendemos, muy a gusto, lo sentimos, es una fiesta que sentimos todos, aunque yo no sea de aquí, porque yo no soy de aquí de Alicante, yo soy manchego, pero la siento. Es una fiesta que atrae, a mí me embrujó, hace 7 años me embrujó, me atrajo de tal manera que se me han olvidado mis raíces prácticamente manchegas y bueno, siento, en estos días me siento muy alicantino. Bueno, son muchos los venidos de fuera, ¿no?, que luego se hacen fogueres, ¿no?, y además precisamente en La Mancha, manchegos en Alicante, hay un montón, ¿no? Habéis venido desde hace mucho tiempo aquí en Alicante y bueno, sois parte de la fiesta también. Te iba a preguntar, decías recién sexta categoría, para que vayan entendiendo un poco nuestros oyentes a través de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, desde la hoguera de Novali Park, en esta semana grande de las hogueras de San Juan en nuestra ciudad. ¿Cómo nos puedes explicar o a qué te refieres cuando dices sexta categoría, Josemi? En hogueras tenemos categoría especial, que son las más grandes, y luego hay otras 6 categorías, conforme sea el presupuesto del monumento. Es por un tema de presupuesto económico, nada más. Nada más. Uh-huh. Es presupuesto económico. Cuanto más valga, más categoría tiene. Sería injusto, totalmente injusto, de que una categoría especial compitiese contra una de sexta categoría, evidentemente. Por supuesto. Porque una categoría especial son alrededor de 60, 70 mil euros de presupuesto. Pero nosotros hemos estado en las últimas horas en los preparativos, Josemi, en vuestro racó, y hemos visto que sois también una hoguera bastante premiada, que tenéis muchos premios, lo cual habla de un trabajo silencioso, pero que también tiene su reconocimiento en Alicante. Sí, ayer precisamente, gracias a Dios, recibimos el primer premio de la hoguera infantil de sexta categoría. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Eso es fruto de toda la comisión y es un trabajo bien hecho que tiene esa recompensa a final de año. David, ¿cómo has vivido todas las últimas horas de estas hogueras de San Juan? ¿Cuál es el ambiente que tú ves en Alicante ahora mismo? Que sabemos que se espera, por ejemplo, para este fin de semana cerca de 1 millón de personas. Y ya luego en los próximos minutos vamos a estar escuchando precisamente las declaraciones de quien es el concejal de seguridad del ayuntamiento de nuestra ciudad, porque se ha dispuesto un dispositivo de seguridad muy importante. Vamos a escuchar en los próximos minutos a Fernando Marcos, que es el concejal de seguridad, que habla de este tema. Sí, yo también escuché a Marcos comentar que podríamos llegar al 1 millón de personas el fin de semana, pero estaba comentando ahora con Josemi que nosotros prevemos que puedan ser más, incluso de 1 millón de personas. ¿Ah, sí? Porque claro, porque este año, Juanma, ha caído que el 23 y el 24, que son los días fuertes de hogueras, ¿ya?, son viernes y sábado. Entonces, claro, ha caído todo perfecto para que venga todo Cristo, ¿no?, aquí a Alicante, ¿no?, a las hogueras. Yo la verdad es que este año estoy viviendo las hogueras de manera un poquito diferente. Estoy haciendo lo mismo que todos los años, ¿no?, pero aparte de eso también me he apuntado a una barraca, la barraca de los gorilas, que en este caso competimos en categoría especial. Y bueno, muy bien, es la barraca más histórica de Alicante, en el sentido de que es la más antigua. Hoy en día no hay ninguna más antigua que la de los gorilas, del año 34, 35, por ahí. Y vi muy bien, la verdad, está situada en un sitio genial, en Alfonso el Sabio, y bueno, pues es parte de la historia de estas fiestas también, ¿no?, esa barraca. Una barraca histórica. Barraca histórica, sí. ¿Cuántos años lleváis vosotros, José? No sé si te lo he preguntado, como hoguera. 12 años, desde años el 2005. O sea, son muchos años, ¿eh? Sí, son muchos años, son pocos para comparación con otras hogueras, porque hay hogueras como la de Benalúa, que es prácticamente de toda la vida. Sí. Son de las primeras hogueras que se plantaron aquí en Alicante. Benalúa, de hecho, fue la primera que ganó el primer premio. La primera que ganó el primer premio, sí, fue Benalúa. El primer año de hogueras, en el 28. Sí. Exactamente. De todas formas, también tengo que decir, echar un capote a Josemi, porque tiene mérito cuando es una hoguera de barrio de sexta categoría que aguantes años. Tiene mérito porque hay muchas que van desapareciendo por falta de dinero, porque no consiguen comprometer a suficiente gente. Y oye, que lleves ya uno desde el 2002, ¿no? Has dicho, ¿no? Cinco. Desde 2005, pues está bien, oye. Josemi, ¿y cómo se obtienen esos recursos económicos como para estar participando cada año en esta Semana Grande y en estas festividades? Pues tenemos cuotas, a los comisionados aportan su cuota, patrocinadores como vosotros, la Organización de Discapacitados, que aportan también, colaboran con nosotros, y gente como patrocinadores, tenemos un patrocinador, Estrella de Galicia, que también aporta un poco, se va cogiendo un poquito de todo. Tenemos que ir gastando muy poco durante todo el año porque, claro, el monumento es muy costoso y ese dinero hay que pagarlo antes de que termine el ejercicio, sí o sí. Josemi, para este día miércoles 21 de junio, para las hogueras de Newell y Park, ¿qué es lo que tenéis programado para las próximas horas, para los próximos minutos? Recién tú comentabas en el comienzo de esta emisión de programa especial desde Alicante a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, que tenéis visita de los jueces. ¿Cuál es la programación, lo que tenéis programado para este día miércoles? Pues hoy tenemos la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, esta tarde, que se divide en dos días. Hoy nos toca la mitad de las hogueras ofrendan el 21 y la otra mitad el 22. Este año nos ha tocado el 21. Y hoy pues, se saben los premios de las hogueras. Y tenemos que estamos hoy pues en vilo todo el día. Hoy tenemos que estar todo el día con el alma en vilo. En las barracas igual, ¿eh? en las barracas también estamos igual. También. Sí. Tanto fogueres como barraques. Estáis en la sintonía de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en nuestras radioemisoras de Cantabria, Bilbao, en Canarias, Tenerife, en Talavera de la Reina, Málaga, Sevilla, Cádiz, en Murcia y a través del 101.8 de la FM en Alicante y en Costa Blanca. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados. A Josemi le vamos a librar por ahora, por algunos minutos, porque sabemos que tiene actividades que realizar y luego acerca del mediodía ya estará nuevamente con nosotros. Están también las bellezas, las chicas que van a conversar con nosotros en un momento más. Y por ahora nos vamos a quedar con lo que habíamos comentado, David. Vamos a escuchar al concejal de seguridad del ayuntamiento, Fernando Marcos, porque hay un dispositivo muy importante de casi 1,000 efectivos policiales, incluso reforzados, algunos que vienen desde Valencia, para tener la seguridad correspondiente y que la gente pueda disfrutar con tranquilidad, David. Sí, no, la verdad es que es para agradecer mucho, ¿no?, toda la gente que trabaja en estas hogueras y que hace posible que todo salga tan bien y tan perfecto. Sí, yo, de hecho, hice un reportaje al respecto hace poco, ¿no?, de las hogueras por dentro, de todo quien le toca trabajar, no solo policía, también bomberos, operarios de limpieza, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, policías a mí me comentaban que una noche de hogueras en Alicante hay incluso el triple de efectivos policiales que un día normal en Alicante. O sea que, bueno, es un trabajo bastante importante el que hacen para que todo salga bien y, bueno, pues es digno de agradecer y de admirar, ¿no?, por los fogueres, ¿no?, por el resto, ¿no?, de alicantinos. Escuchamos entonces al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Fernando Marcos, que se refiere a este dispositivo de seguridad. Podemos llegar al 1,000,000 de personas en la ciudad de Alicante, que es una cifra, pues ya se triplica la población. Y bueno, nos hace estar todavía muchísimo más alerta y que nuestros profesionales se esfuercen todavía mucho más para poder dar la sensación de seguridad y que realmente estemos seguros. Vamos a poner todo nuestro personal a disposición de estas fiestas, tanto policía local, voluntarios de protección civil, bomberos, técnicos municipales. No olvidemos que también entran en juego otras concejalías, otros trabajadores, como infraestructuras, como fiestas, para que todo discurra con toda la normalidad posible. A través de la Policía Nacional va a tener pues un dispositivo no solo de efectivos uniformados de Policía Nacional, sino también no uniformados de paisano, desgraciados acontecimientos que han sucedido en Manchester recientemente y en otros puntos de Europa. Respecto al terrorismo yihadista, que no hay una constancia de una amenaza particular a la ciudad de Alicante, con lo cual hay que trasladar un mensaje de tranquilidad y en ningún caso generar alarma social, pero que no obstante pues estos dispositivos se tienen que adaptar a través del control de aquellas personas en donde puedan resultar sospechosas, pues con todos los mochilas, de contenedores, de papeleras, y también a través de una serie de vehículos que se situarán estratégicamente para evitar la entrada en zonas de gran aglomeración de personas de vehículos externos. Fernando Marcos, eso es. Fernando Marcos es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alicante, que hablaba entonces de ese dispositivo de seguridad de nuestra ciudad para estas fiestas donde se espera más de 1,000,000 de personas, como hemos conversado en los últimos minutos con José Miguel González, el presidente de la hoguera Newell y Park, y también con David Rubio de Antón, politólogo, articulista, redactor y tertuliano de programas deportivos y de política de nuestra ciudad. Nos vamos a quedar con un tema musical a las 11 de la mañana y 33 minutos, y tras esta canción ya vamos a poder conversar con quienes también son muy importantes, David, cómo no, la presencia de la mujer, de las chicas guapas de Alicante. Por supuesto, sí, sí. Además, la primera BGA que se nombra en Alicante, estamos hablando de los años 30, o sea que es una cosa prácticamente ligada al origen de las hogueras. Bonita tradición. Y sí, sí, y bueno, es uno de los cargos, yo creo, que más honrosos, más glorificados que existe en Alicante, ¿no? Poder ser bellea, ¿no? Bellea del foco o bellea de tu hoguera. Nos quedamos con una canción y ya regresamos en esta transmisión en directo a través de la red de radioemisoras de la OID en esta Semana Grande de las Hogueras de San Juan en Alicante, en el día miércoles 21 de junio del 2017. En directo, estás en la sintonía de las radioemisoras de la OID, OID Radio Costa Blanca. Es época de fichajes ahora, ¿no? Hay que ondear el mercado, ¿no? ¿Trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Chegarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. La OID quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OID. De lunes a jueves y los sábados la extra. Los viernes la mega extra. y los domingos la Superextra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. OIT Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Bien, ya estamos de regreso a través de la red de radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, este día miércoles 21 de junio del 2017, en directo a las 11 de la mañana y 39 minutos desde la hoguera NOW Alipark, acá muy cerca de los estudios de nuestra radioemisora en Costa Blanca y Alicante, en la avenida Aguilera 36-1A. Compartiendo minutos de radio con David Rubio de Antón, nuestro buen amigo politólogo y un alicantino de cepa, como se dice. Ya vamos a hablar algunas cosillas más de Alicante como ciudad, también de esta hermosa Costa Blanca, de los inicios también de la hoguera con David en los próximos minutos. Pero David, lo que decíamos nosotros antes de la música y la pausa publicitaria, ha llegado la belleza. Sí. Lo más importante para las hogueras, la presencia de la mujer, que es muy importante en estas fiestas. La verdad es que mejor acompañado no puedo estar ahora mismo, sí. Hemos ganado mucho con el cambio. Sí, bueno. Sí, las bellezas siempre han sido, como tú dices, ¿no?, parte de la esencia, ¿no?, de estas hogueras. ¿Cuál es el origen, David, de tener a las bellezas participando en las hogueras? Bueno, esto de las hogueras se inventó, como quien dice, casi de un día para otro, ¿no? Tuvo que venir luego hablaremos, ¿no?, y ampliaremos, pero tuvo que venir un hombre de Cádiz para que nos convenciera, ¿no?, al ayuntamiento, ¿no?, y a los políticos locales, para que de verdad hiciéramos una de las hogueras de manera oficial, ¿no?, y no como antes, que era un poco caótico, ¿no?, como se celebraba. Y bueno, pues estas cosas casi se improvisaron desde la marcha, ¿no? Los dos o tres primeros años todavía no hubo bellezas, pero bueno, pues poco a poco se fueron inculcando nuevas tradiciones, nuevas cosas, como todavía hoy, ¿no?, siguen naciendo nuevas tradiciones, ¿no? Y bueno, pues en el año, me parece recordar que en el 33, una cosa por ahí, pues se proclama la primera bellez. Y la infantil, si no recuerdo mal, es de unos años más tarde. Me parece que ya es después de la Guerra Civil. Y bueno, pues desde entonces. Bueno, vamos a saludar ya a las chicas. Comenzamos por ahí a tu izquierda, David, con la primera chica que nos visita en nuestro stand de las radioemisoras de la OID. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Te puedes acercar un poco al micrófono, por favor, si no te importa? Un poquito. Tú acércate un poco al micrófono para que te puedan oír nuestros oyentes y te puedan escuchar en Andalucía, en Santander, en Canarias, en Talavera de la Reina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Nuria. Nuria, muy contenta, me imagino, con esta participación tuya este año como belleza. Sí, claro. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo va? Muy bien, estoy muy contenta. Nuria, y cuéntale un poco a nuestros oyentes, ¿cómo es el proceso para la elección? Porque me imagino que primero se presentan las candidatas, hay una elección. Coméntale un poco a nuestros oyentes cómo es ese proceso. ¿O se elige ya directamente? La elección de la... ¿Sí? ¿De la belleza? Belleza. De la belleza vuestra, sí, en tu propia hoguera, en tu propia, ¿no?, hoguera, de la hoguera de Novel Park. Pues, o sea, ella se lo propone a la hoguera y, bueno, el presidente es el que le dice. Y de las actividades, ¿cuáles son las que más te gustan de las actividades que realizáis vosotras como bellezas? De las actividades que organizáis para participar y para representar a la hoguera Novel Park. Pues... no sé, la verdad es que no sabría decirte. Todo en general, no hay nada en particular que te guste, ¿no? Bueno, Nuria, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros a través de nuestras radioemisoras. Nada, vosotros. Seguimos por allí, a la izquierda de Nuria, está también otra de las bellezas que nos acompaña. Hola, buenos días. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Muy, muy bien, muy bien, estoy muy contenta. Tenía muchas ganas de ir a las hogueras y de vivirlas como belleza de Novel Park. Ahora, me imagino que, como le preguntábamos a Nuria, hay actividades también que vosotras realizáis para estar representando a vuestra hoguera en Novel Park. ¿Estas actividades cuáles son específicamente? ¿Pero durante los días de hoguera? Durante los días de hoguera. ¿O también en los momentos previos, las semanas, meses antes de la hoguera? Pues está el pregón, tenemos un acto donde el ayuntamiento nos da la insignia del ayuntamiento, el pregón... todo, hay muchísimos actos a los que tenemos que asistir en representación de nuestra hoguera, donde nos juntamos con el resto de hogueras de Alicante. Uh-huh. Y es que son infinidad de actos, cada día tenemos muchísimos. ¿Y cuántas son las bellezas que se eligen cada año para poder representar a la hoguera? ¿Tú sabes más o menos el número? Por ejemplo, en el caso vuestro de Hogueras Nueva Bipark. ¿Pero dentro de la hoguera? Dentro de la hoguera. Normalmente, depende de los años que lleves en la hoguera, se te da la opción de salir, y si quieres salir y si no, no. Pero no suele haber, a no ser que sea una hoguera muy grande, no suele haber gran afluencia de chicas que se quieran presentar. Entonces te toca, es tu año y te toca, y a disfrutarlo. Por supuesto, ¿y lo estás disfrutando? Claro. Pues muchas gracias por conversar con nosotros, Raquel. Nada, vosotros. Y también tenemos a otra de las bellezas, por favor, si te acercas un poco al micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Belén. Jessy. Belén. Belén. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien. Buenos días. Disfrutando las hogueras. David, si quieres hacerle alguna pregunta a Belén, ya que le tienes enfrente. Bueno, ¿tú eres belleza de este año? Yo soy dama. Nuria, somos dama. Vale, y vale. La belleza es Raquel. Y la belleza es Raquel, muy bien. Y bueno, pues me gustaría, te lo pregunto a ti, pero también abro la pregunta a vosotras dos. ¿Qué creéis que tiene que tener una candidata bella, ¿no? para conseguir convencer al jurado, para conseguir llegar a ser dama o incluso bella del FOC, ¿no? ¿Qué es lo que distingue, ¿no? a la que gana del resto? Pues yo creo que conocimiento sobre el mundo de las hogueras, saber estar y cercanía. Sí. Tiene que ser cercana a la gente, porque es un referente, es la máxima representante de Alicante. Sí, sí, nos sí. representa a todos y tiene que estar ahí al pie del cañón con todos los fogres. Sí, no, de hecho, la Bella del Foc este año, Sofía, la cantidad de actos que tiene a lo largo de estos días es importante, lleva un tute bastante grande, sí, sí. Sí que es verdad. Lo tienen claro las chicas. A propósito de la belleza, hay que ser maja también, hay que ser simpática, si no, no hay muchas posibilidades, ¿no? Sí, bueno, eso siempre que representas un cargo, ¿no? Un cargo público, siempre tienes que ser simpático, ¿no? Y llevarte bien con la gente. Y yo creo que también un poco contagiar, ¿no? La pasión por las hogueras, ¿no? Lo que te gusta a ti, la fiesta, que se te note, ¿no? Cuando vas a los actos y este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué nos podrían explicar contarle mejor a nuestros oyentes, ya que nos escuchan en toda España, de ese traje muy típico que tenéis vosotras y que tenéis que vestir en estos días? ¿Qué les podrías comentar a nuestros oyentes de ese tema? Pues en cuanto a los elementos, por así decirlo, sería la falda, la mantilla. Bueno, lo más característico en verdad es la mantilla y el corpiño, que es diferente al resto de trajes de los comisionados. En vez de ser la misma tela o en conjunto con la falda, es negro, y luego la mantilla, que es blanca, y un azar también. Y es muy incómodo, ¿no? No es incómodo. A ver, si sarna con gusto no pica. Pero, decirnos la verdad, ¿cómo se está ahí dentro en verano? Con 30 y pico de grados. La verdad. Se debe pasar calor ahí dentro, ¿no? Hace calor. Nuria, pero bueno, se convierte en una segunda piel, así que... Nuria se ríe mucho, pasas calor, Nuria, que sí. Ah, sí. Bueno, Nuria, Raquel y... Belén, que se me olvidó el nombre, Belén, pues muchas gracias por acompañarle. No le vamos a quitar más tiempo porque sabemos que estáis muy liadas, que tenéis mucho que hacer, tenéis que disfrutar también de este día miércoles. Muchas gracias por conversar y a través de nuestras radioemisoras participar en este programa especial, y mucha suerte. Muchas gracias. Y nosotros seguimos a través de nuestras radioemisoras de esta red de las radioemisoras de la VIDE, Organización de Impulsores Capacitados en España. Y a propósito, que hemos tenido la visita, David, de las bellezas de esta hoguera Nob Ali Park de nuestra ciudad, vamos a escuchar precisamente a quien tú recién hacías referencia, a la reina del FOC 2017, Sofía Escodá, que esto era lo que decía aquel día cuando fue electa como reina. No he reaccionado, no sé, pero muy contenta, muy ilusionada y muy agradecida. Estoy deseando ya empezar el ritmo con mis damas también y empezar a vivirlo bien. Bien, ahí estaba Sofía Escodá, entonces, que ha sido electa como reina del FOC 2017 en los pasados días. Porque esto no ha comenzado en esta Semana Grande, David. Hay que remontarse hace un par de días, semanas atrás, donde Sofía también tuvo que dar el pregón, tengo entendido. Sí, sí. Bueno, la Bellea es elegida, si no recuerdo mal, a finales de mayo. Se elige con tiempo de antelación, ¿no? Porque ya desde mayo tiene bastantes actos protocolarios, ¿no? Las hogueras. Y bueno, pues le toca asistir a prácticamente a todos. Entonces sí, de hecho, desde hace unos años se elige un día a las bellas, tanto a la infantil como a la adulta, y luego se proclama, que no es lo mismo, ¿no? Sí. La proclamación es cuando le dan la banda, que es, yo creo que es también es algo muy muy sentido, ¿no? Para las que sois bellas, ¿no? Muy cuando simbólico, cuando os proclaman. y eso es en el ALA, ¿no? Si no recuerdo mal, en el auditorio, ¿no? Se elige en la Plaza de Toros y la proclamación es en el auditorio. David, ¿y es tradición que sea precisamente la reina del folk la que dé el pregón todos los años? Te lo pregunto porque en otras ciudades, en otros pueblos, generalmente en las fiestas locales de las ciudades y pueblos, el pregonero puede ser un deportista, puede ser un político destacado, puede ser un personaje que tenga relación con la ciudad. ¿Tiene que ser necesariamente la reina del folk la pregonera? De hecho, este año no recuerdo, pero hay, digamos, que un pregón de hogueras, de la fiesta, y otro más vinculado a la belleza, si no estoy mal. Y el pregón que se hace en el ayuntamiento cada año lo hace una persona de la sociedad civil, ¿vale? No recuerdo quién lo dio este año, francamente, porque yo no pude asistir, pero vamos, suele ser una persona que no es, a lo mejor es un artista foguerer, ¿no? Pero que a lo mejor no tiene por qué estar vinculado al... Este año lo dio Alejandra Quereda, si no recuerdo mal, la gimnasta. Sí, ejemplo, la gimnasta, por ejemplo. Que ganó la medalla de plata en Río. Eso es. Entonces, pues no es una persona que sea del mundo de las hogueras específicamente, ¿no? No tiene por qué. No sé si lo hemos hecho referencia a un tema que es importante también, porque es Alicante, en nuestra ciudad. Es muy importante la participación y el apoyo que preste a este tipo de fiestas el ayuntamiento. Quizás es algo lógico, algo obvio, pero sin duda que el ayuntamiento se vuelca durante estos días y estas semanas, David, porque es muy importante el apoyo que pueda dar, especialmente a las hogueras, porque para que nuestros oyentes entiendan un poco, hay calles cortadas ahora mismo en el centro de Alicante, David, donde se están realizando los preparativos para lo que posteriormente nos espera el día viernes, ¿no? Que es el día grande, sí, o el sábado. La crema es el sábado. El sábado es la crema. Sí. Entonces, mucho ambiente de fiesta, sí. No solamente por la tarde-noche, sino que por la mañana. Sí, ya por la mañana hay cositas. A las 7 de la mañana hay gente, ¿no?, que de las respectivas hogueras que están dando los últimos detalles. De hecho, yo que soy de acostarme bastante tarde en estos días, por la mañana le oigo a los de la despertar bastante a menudo, que pasan al lado de mi casa y me despiertan. No siempre me hace mucha gracia, pero ahí están haciendo lo suyo también. Explíquenle un poco a nuestros oyentes que nos escuchan en toda España, ¿qué es la despertar? Bueno, la despertar es una... son bandas de música, normalmente que a veces son del ayuntamiento, a veces son municipales, a veces no, y bueno, pues se dedican a pasear por toda la ciudad por la mañana para eso, para tocar música. Aquí en esta zona de España hay muchísima tradición. Ahí es muy raro una fiesta de un pueblo aquí en Alicante, en la Comunidad Valenciana, que no tenga bandas de música circulando por sus calles. Es muy, muy típico. Y bueno, respecto a lo que decías, sí, ¿no? Efectivamente, la ciudad yo creo que está cortada ya desde el sábado, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que se pone bastante imposible Alicante para viajar aquí con coche, entrar por el centro de la ciudad. Es bastante complicado porque están casi todas las calles cortadas. Y las que no están cortadas, claro, se aglomora ahí todo el tráfico y tampoco es muy recomendable, ¿no?, pasar por allí. Entonces, yo siempre pienso y le recomiendo a los turistas, ¿no?, que vienen aquí, a amigos que visiten Alicante, que lo hagan andando, que intenten aparcar en las afueras o en barrios que no están en el centro y que luego se dediquen a recorrer la ciudad andando, porque además es lo bonito, ¿no? Lo bonito es ver las hogueras, ir por los distintos distritos, ¿no?, y ver todos los monumentos, ¿no? Es un llamamiento precisamente en los últimos días del ayuntamiento para dejar el coche en casa y moverse a través del servicio público, de los autobuses, claro, a través claro. del tram. Que tampoco te creas que los autobuses funcionan demasiado bien durante estos días, porque claro, los autobuses también tienen sus calles cortadas, ¿no? Y a veces es un poco complicado moverte en autobús, pero bueno, es verdad que sigue habiendo autobuses, aunque desvíen las líneas, pero siguen funcionando. Y bueno, pero yo ya te digo, yo creo que lo bonito, teniendo en cuenta que esto es una fiesta popular, es una fiesta callejera, ¿no?, en la que se celebra en la calle, yo creo que lo bonito es estar en la calle, ¿no? Si eres turista y vienes a conocer lo que son de verdad las hogueras, yo creo que lo bonito es que te mezcles con la gente en la calle, ¿no?, y que bajes un poco al pie del cañón, ¿no? 11 de la mañana, 52 minutos, estás en la sintonía de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En directo en este día miércoles 21 de junio del 2017 desde la hoguera Nou Ali Park en Alicante, en esta semana grande de las festividades de las hogueras de San Juan en nuestra ciudad, en Costa Blanca. Toda una tradición que por supuesto recibe a esos miles y miles de turistas y quienes quieren hacer eco y partícipes también de esta importante actividad. Vamos a hacer una breve pausa musical y ya regresamos para esperar las 12, esperar nuestro informativo de ese horario, y ya posteriormente estaremos conversando en los próximos minutos con Manu Trigueros, el futbolista del Villarreal que está en los estudios de Talavera. Él es nacido y creado y ha jugado por la Unión Deportiva Talavera muchos años en el barrio Santa María, en la ciudad de la Cerámica. Así es que Manu estará de vacaciones y va a conversar con nosotros también en los próximos minutos de estas festividades que él también tiene muy cerca, a propósito que vive en Villarreal y en Valencia, y por supuesto es uno de nuestros invitados para la jornada de hoy. Pausa musical y ya regresamos. Ha dicho reina. No se te olvide. Que aquí se ofenden con eso. Además, lo de reina es un chiste. Claro, es que se ofende. Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Sobaos, quesadas y bizcochos artesanos El Andral. Nuestros productos son elaborados con ingredientes naturales y de primera calidad procedentes de nuestra propia granja familiar. Siguiendo un proceso de elaboración tradicional, nuestros sobaos, quesadas y bizcochos salen a diario de nuestro obrador a diversos puntos de Cantabria y de España. Encuéntranos en tu tienda de confianza, también en el barrio El Andral 6, Celaya, y en el teléfono 942 59 11 68. El Andral, el valor de lo tradicional. Y también recuerda que puedes adquirir tus productos online en www.elandral.es. Oíd Radio. Dale caña. Y no dejes de moverte. Dale caña. Dale caña. Dale caña. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Quieres anunciar tu empresa en OIT Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00. OIT Radio, el mejor escaparate para tu empresa. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha OIT Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a conocer qué es noticia en esta mañana de miércoles 21 de junio. En cuanto al tiempo, nos esperan cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con intervalos de nubes bajas en puntos de los litorales de Galicia y Asturias y en el norte de Canarias. Intervalos nubosos de evolución diurna en el interior de la península, preferiblemente en áreas de montaña de la mitad norte, que darán lugar a algunos chubascos o tormentas dispersos y ocasionales, principalmente por la tarde, más probables en áreas del nordeste peninsular, donde podrían alcanzar intensidad fuerte localmente. Temperaturas en ascenso en el interior de la mitad oriental de la península, en descenso en el oeste de Galicia y de Andalucía y con pocos cambios en el resto. Alcanzarán valores bastante por encima de los normales para la época, los litorales cantábrico y catalán y en buena parte del interior peninsular. Hablamos ahora de la suerte y es que el número premiado en el Euroboleto de la OIT ayer martes 20 de junio y que coincide con el sorteo diario del monopolio de titularidad estatal explotado por la ONCE fue el número 98.811, 98.811, 98811, serie 033-33. Ahora sí vamos con las noticias. Garzón admite insuficiencias en la alianza con Podemos y pide más visibilidad. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, presentará el próximo sábado un informe de rendición de cuentas ante la Asamblea Político y Social de su coalición, en el que hace autocrítica y reconoce que existen insuficiencias en su alianza con Podemos, incluida la notable ausencia de una justa visibilidad. Así se destaca de uno de los bloques de ese informe anual al que ha tenido acceso la Agencia EFE, que ha sido coordinado por Garzón y que recoge la evaluación de los miembros de la dirección colegiada, tanto de su trabajo parlamentario como de su estrategia política. La DGT ofrece ampliar la plantilla de examinadores con 100 personas del Ejército. La Dirección General de Tráfico ha propuesto a los sindicatos crear una escala específica para los examinadores y ampliar su plantilla con 100 personas procedentes del Ejército, según ha informado el sindicato CESIF, que considera la medida insuficiente y reclama un complemento específico. Tráfico hacía esta propuesta en la reunión que mantenía ayer la Mesa Delegada de Tráfico, integrada por la Administración y sindicatos con representación para analizar el conflicto de los examinadores que hasta el 31 de julio han convocado huelga todos los lunes, martes y miércoles. Vamos ahora con las noticias internacionales. Dos ministros dejan el gobierno francés cuando se investiga a su partido. Los ministros franceses de Justicia, François Boyon, y de Asuntos Europeos, Marie-Louise Schérend, anunciaron hoy que dejan el gobierno en el contexto de la investigación judicial que afecta a su partido centrista, el MoDem, por supuestos empleos ficticios con dinero del Parlamento Europeo. Boyon, líder de MoDem y uno de los sustentos del triunfo electoral de Emmanuel Macron en las presidenciales del pasado mes de mayo, precisó que explicará las razones de su dimisión esta tarde en una conferencia de prensa. Tres marroquíes detenidos en Madrid, uno integrado en la organización Daesh. Tres personas de nacionalidad marroquí, una de ellas integrada en la organización terrorista yihadista Daesh, han sido detenidas hoy en Madrid por la Policía Nacional, según un comunicado del Ministerio del Interior. El principal detenido, un hombre de 32 años en avanzado estado de radicalización, había recopilado un importante arsenal ideológico y electrónico compuesto por nuevos sobre terrorismo yihadista y estaba iniciando en estas prácticas a los otros dos, que convivían con él. Hablamos ahora de deportes. España llega a semifinales en Macedonia y Serbia eliminadas del sub-21. España ganó 1-3 a Portugal en una final anticipada y se clasificó con oficio y mucho esfuerzo para las semifinales del Europeo Sub-21, torneo del que se despidieron de forma matemática Macedonia y Serbia, que empataron a 2 goles. El equipo de Albert Celades seguirá adelante en la competición después de superar a un rival muy complicado, Portugal, que como España también ganó su primer partido del Grupo B, puso las cosas muy difíciles a los españoles. Y hablamos ahora de uno de nuestros nacionales más internacionales. Pau Gasol se convierte de nuevo en agente libre tras renunciar a su opción. El veterano pívot español Pau Gasol renunció a la opción del año de contrato que le quedaba con los Spurs de San Antonio y 16,2 millones de dólares para la próxima temporada y volverá a ser agente libre. De acuerdo al medio de internet de Vertical, Gasol, que cumplirá 37 años el próximo julio, podría seguir en los Spurs, pero con un salario más bajo que permitiría al equipo tener más capacidad de fichar a nuevos jugadores en el mercado de los agentes libres. Hasta aquí toda la información. Volvemos de nuevo con las horarias. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 902 11 38 83. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para toda España. Llámanos al 902 11 38 83 o visita cualquiera de nuestras delegaciones por toda la geografía nacional. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. Santander Music 2017, del 3 al 5 de agosto junto al Mar Cantábrico. Con Los Planetas, The Vaccines, Lori Meyers, Nothing But Thieves, Sidonie, Belaco, DeLorean, Triángulo de Amor Bizarro, Annie B. Sweet y muchos más. Disfruta del surf, skate, arte, teatro, cine y conciertos por la ciudad a la hora del vermú. Entradas en santandermusic.es. Los días 3, 4 y 5 de agosto, Santander Music 2017, en la Península de la Magdalena. Estás en la sintonía de las radioemisoras de la OID, OID de Radio, en toda España, con nuestras radioemisoras de Bilbao, Cantabria, Canarias, Tenerife, Talavera de la Reina, en Andalucía, en Málaga, Sevilla, Cádiz, en Murcia y, por supuesto, a través del 101.8 del FM, OID Radio Alicante, OID Radio Costa Blanca. Ya a las 12 horas con 6 minutos vamos a irnos precisamente hasta nuestros estudios, hasta la central del edificio corporativo de la OID, Organización Impulsores Capacitados, donde están nuestros compañeros del 95.0 del FM, OID Radio Talavera de la Reina, porque hay un futbolista hijo pródigo de la tierra de la ciudad de la cerámica, un destacado futbolista, Manu Trigueros, con el cual vamos a conversar junto a David Rubio de Alicantepedia.com en los próximos minutos. Manu, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal todo, Manu? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí de vacaciones en mi tierra y disfrutando de mi gente un poquito. ¿Y cómo has encontrado Talavera? ¿Cómo está tu familia, tu padre, que sabemos también sigue mucho, no solamente tus temporadas, sino que también sabemos que sigue al Club de Fútbol Talavera y tú también, que apoyas mucho al club de tu ciudad? Sí, los veo aquí muy tranquilos, disfrutando pues con todo lo que está pasando a mi alrededor, también pues bueno, con el Talavera que acaba de ascender, entonces pues están muy felices los dos, sí. Manu, para ti ha sido una temporada la recién finalizada, esta finalizada ya temporada 2016-2017, no sé si la mejor de tu carrera, pero sin duda que una de las mejores. De hecho, se rumorea que puede ser jugador del Barcelona la próxima temporada, y se dan también otros grandes del fútbol español. ¿Cómo resumirías tú en lo personal, más que la participación de tus compañeros como equipo del Villarreal, la pasada temporada, Manu? Ha sido una temporada muy buena después de un principio un poco duro con todo lo que pasó con el cambio de entrenador en esa semana de la previa de la Champions, pero el equipo cogió fuerza y yo creo que hemos hecho una temporada bastante regular, siempre hemos estado ahí arriba y al final pues hemos conseguido la quinta plaza que está muy bien, ¿no? Y a nivel personal pues sí, yo creo que la mejor temporada que he hecho, ayuda al equipo con goles, con buen juego, he contado con mucha confianza del míster, también de los compañeros y eso es fundamental, ¿no? Para que un jugador pues se sienta cómodo y a gusto dentro del campo. Manu Trigueros, te va a saludar también nuestro compañero David Rubio de Antón, de alicantepedia.com, él es politólogo, articulista, redactor, tertuliano, también un aficionado del Hércules de Alicante, que tú sabes, Manu, que está muy complicado en lo económico, así es que David también tiene alguna pregunta que realizarte. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Pues mira, yo te quería preguntar por cuál es tu opinión respecto a Valverde, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, Valverde pasó por el Villarreal hace unos años y me imagino que coincidisteis, ¿no? Es un entrenador, yo creo que bastante capacitado para ese puesto. Yo, por lo que oigo, se ve que es un gran entrenador. Con el Bilbao ha hecho campañas muy buenas. Contra nosotros siempre éramos ahí los dos equipos que siempre estábamos peleando por los mismos puestos. Y yo, por lo que he oído, tampoco lo conozco personalmente. Por lo que he oído, me habla muy bien de él. Uh-huh. Y bueno, te quería preguntar respecto ya a lo que a mí me interesa, ¿no? Porque yo la verdad es que soy del Hércules, no soy del Villarreal, tampoco sí, del Barça, sí. Pero sí que soy de la selección española, por supuesto. Y bueno, llevo siguiendo desde hace tiempo que cada vez que va a dar Lopetegui una lista, pues sí que se oye que tú puedes ser una de las posibles novedades, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad no estás en la lista, ¿no? Y bueno, quería preguntarte que cómo llevas tú esto y si crees que próximamente puedes ya vestir la camiseta de España. Muy complicado, yo me pongo en la piel del seleccionador y sé que es difícil, ¿no? Hay mucha gente muy buena, con mucho nivel en la selección española. En mi puesto hay muchísima capacidad, muchísimo nivel, y es complicado. Yo siempre he dicho, sería un sueño representar a mi país, una ilusión tremenda ir con la selección. Voy a seguir trabajando y ojalá llegue algún día la oportunidad, que yo sé que es muy difícil, ¿no? Estar ahí entre los mejores de España. Uh-huh. Bueno, no sé si preguntarte también por el tema de hogueras. No sé si conoces las fiestas de Alicante. Nosotros estamos aquí ahora mismo en hogueras, ¿no? Con todo el follón de toda la ciudad, sí, levantada, cierto, de fiestas. Y bueno, me imagino que desde que vivías en Villarreal, pues has visto que en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que en el Mediterráneo tenemos una manera muy particular, ¿no? De celebrar las fiestas. En San Juan, ¿no? Sí. Aquí las celebramos en San Juan, ¿no? Y bueno, no es como las fallas, ¿no? Ni mucho menos, pero vamos, que viene a ser una fiesta también en la que quemamos monumentos, ¿no? Y bueno, no sé si te has pasado por aquí alguna vez para conocerlas. No he pasado, pues, pero sí que pues tengo... Estás invitado a venir, cuando quieras. Sí que tengo algún amigo que es de cerca de Alicante y siempre lo comenta, ¿no? Entonces, pues, es una fiesta, y además siempre sale en las noticias y es una fiesta famosa, claro que sí. Y bueno, ya que estás, si algún día te apetece jugar en el Hércules, yo creo que aquí tienes hueco, ¿eh? Ya he ido a jugar allí como visitante, la verdad es que tenéis allí un buen campito y ojalá, pues bueno, el Hércules pues vuelva a donde siempre ha estado, ¿no? Manu, pero ¿qué mérito tienen clubes como el Villarreal? A mí no me gusta mucho cuando se utiliza en el concepto deportivo del periodismo el concepto de los grandes, de los pequeños. Yo creo que cada cual con lo suyo. Hay quienes tienen más cartera que otros, obviamente, y se allana y facilita un poco más el camino. Pero yo creo que el Villarreal es un club, ya no un equipo de fútbol, que representa a una ciudad, a todos sus habitantes. Hay muchos aficionados en toda España, incluso en el extranjero, que son aficionados del Villarreal Club de Fútbol, porque... Es un club, es un equipo que en los últimos años se ha caracterizado, David, y Manu lo sabe muy bien, por las características que él tiene de excelente futbolista, por jugar muy bien al fútbol, por dar espectáculo. Entonces, sin duda que para Manu Trigueros, jugador del Villarreal, es todo un honor y un mérito grande estar militando en un club como el Villarreal. Sí, en Villarreal se trabaja muy bien, ya desde pequeñitos pues siempre buscan jugadores con perfil que sepan tocar bien el balón, ¿no? Que sepan asociarse. Además, pues el Villarreal siempre suele estar arriba, ¿no? En los puestos de, de clasificación, siempre da mucha guerra a los grandes y además es un club muy estable que le permite pues bueno que el futbolista esté tranquilo y se tenga que centrar solo en lo que se tiene que centrar, ¿no? Que es jugar al fútbol. Manu, ¿has tenido posibilidad de ver, por ejemplo, los últimos partidos de esta selección sub-21 que ayer ganó a Portugal, por ejemplo, 3-1? No sé si has visto el resumen de goles, el partido. ¿Qué te parece esa nueva generación que viene pisando bastante fuerte? Sí, ayer sí vi el partido. Me parecen unos jugadores muy buenos, con mucha proyección y todos ellos están ya destacando, ¿no?, en sus equipos en primera división. Entonces pues bueno, tiene un gran equipo la sub-21 y seguramente pues seguirán dándonos alegrías la sub-21 en la selección española absoluta y en el fútbol español, claro que sí. Manu, lo decíamos nosotros, tú eres muy orgulloso de tu tierra, de Talavera de la Reina, la tierra que te dio nacer, donde te criaste, donde diste tus primeros pasos como futbolista. Y Talavera de la Reina en los últimos años nos ha dado muy buenos futbolistas, no solamente Manu Trigueros. Ha explotado, por decirlo así, en jerga futbolística la última temporada en el Valladolid, otro joven futbolista que tiene mucha proyección, como tú la tuviste en algún momento determinado, porque tú no eres un proyecto de futbolista, muy por el contrario, ya eres una realidad. Me refiero a José Hernáiz, del barrio de Patrocinio. Talavera de la Reina siempre da buenos futbolistas y es lo que se ha dado en los últimos años, Manu. Sí, ha dado muchísimos futbolistas en diferentes épocas, ¿no? Yo recuerdo, pues bueno, Casquero, Corona, Espinosa, José, yo. Entonces, pues bueno, hay mucho nivel aquí en Talavera, hay muy buena cantera y muchos más que ahora mismo están por todas las mejores canteras de España, ¿no? De los pequeñitos, ¿no? Y seguramente que haya más, ¿no? En el paso del tiempo. Manu, me estoy acordando, no sé si tú finalizaste ya la carrera o estás estudiando un magisterio. Sí, me quedan, bueno, hice los exámenes, estoy a la espera de saber las dos últimas notas que de las dos últimas asignaturas y el TFG, el trabajo final de grado, y ya la termino, sí. Por lo cual se confirma que el futbolista profesional que quiere puede estudiar, o sea, puede compartir, mejor dicho, el ser un futbolista profesional en cuanto a los viajes, en cuanto a los entrenos, los partidos oficiales y tener tiempo también para estudiar. Sí, es complicado, hay que organizarse sobre todo muy bien el tiempo, siempre conseguir algún amigo de clase que te vaya dando los apuntes y todas estas cosas, ¿no?, que se hacen, pero sí, con tiempo y organizarse bien pues se puede conseguir tener una carrera, claro que sí. David, ¿algo más que le quieres preguntar a Manu Trigueros para ya despedirle y agradecer que haya estado en nuestros estudios con nuestros compañeros en Talavera y también en este programa especial desde la hoguera de Nou Ali Park en esta semana grande de fiestas alicantinas? No, simplemente pues agradecerle que haya estado aquí y bueno, reiterarle que si no conoce las hogueras está tardando en venir ya, ¿eh? Pues ya lo sabes, Manu, te esperamos acá en Alicante para cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. A vosotros. Manu Trigueros, un futbolista que da ejemplo también para las futuras generaciones, porque los chavalitos, David, cuando dicen yo quiero ser futbolista profesional y quizás piensan que es incompatible con el estudio, pero acá tenemos un ejemplo que se puede perfectamente. Sí, sí, además yo creo que hay de todo, como en todos los lados, ¿no? Hay futbolistas que efectivamente se dejan los estudios pronto y hay otros que consiguen compatibilizarlo y además con un éxito. Y eso está muy bien, ¿no? Porque, bueno, el fútbol nunca se sabe, ¿no? Te puedes lesionar, fíjate lo que le pasó a De la Red, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tuvo que dejar el fútbol de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues tener otra preparación en otro sector pues siempre está, es muy recomendable. Yo como padre, desde luego, si tuviera un hijo futbolista, se lo insistiría en ello, claro. 12 de la mañana, 17 minutos, estás en la sintonía de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores y Capacitados, desde Costa Blanca, desde Alicante, a través del 101.8 de la FM y a través de nuestra red de radioemisoras en toda España, en Cantabria 87.7, Bilbao 97.3, en Canarias 103.3, Tenerife Las Palmas 94.1, en Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina 95.0 de la FM, en Murcia 96.2, Málaga 103.1, Cádiz 94.1 y Sevilla 90.3 de la FM. Vamos a seguir a nosotros acompañándoles hasta cerca de la 1 de la tarde en esta programación especial de nuestras radioemisoras desde este stand de la radioemisora de la OID en Costa Blanca y en Alicante, en el barrio de Ali Park, en nuestra participación que tenemos junto a los amigos de la hoguera de Nou Ali Park. Escuchamos música y ya regresamos.

decenas de millones en premios durante el 2015, llevando la alegría a Málaga, Soria, Badajoz, Cádiz, Murcia o Madrid. El Euroboleto de la UIT repartiendo alegría y premios por toda España en el 2015. ¿Quién dice que el Euroboleto no toca? Estás en la sintonía de la red de radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en directo a las 12 de la mañana y 23 minutos de este día miércoles 21 de junio del 2017, desde la hoguera de Nou Ali Park. Estamos compartiendo estas dos horas de radio hasta la una de la tarde con nuestros compañeros a lo largo de toda España. En esta actividad de la fiesta grande, de la semana grande, como se conocen las festividades de la hoguera de San Juan, en este año 2017, y vamos a seguir conversando con David Rubio de Antón, que ya lo presentábamos como politólogo, articulista, redactor, y él también tiene algo que comentarnos e invitar a nuestros oyentes del 101.8 de la FM en Alicante y en Costa Blanca con su nuevo proyecto alicantepedia.com. ¿Qué es alicantepedia.com, David? Pues sí, es un proyecto que me ha llevado más de 2 años, ¿vale? Empecé con él en enero del 2015, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues Alicantepedia, como su nombre indica, alicantepedia.com, es una enciclopedia web parecida, parece que se parece a algo, pues podríamos decir a Wikipedia, pero de Alicante, de la ciudad de Alicante. ¿Qué podemos encontrar en esta página web? Bueno, pues tengo un archivo de biografías, podemos encontrar más de 700, prácticamente 800 biografías de alicantinos. ¿800? Sí, de alicantinos, además, de todos los ámbitos, ¿vale? Tenemos foguers, tenemos artistas, tenemos futbolistas del Hércules, por ejemplo, tenemos políticos, tenemos médicos, tenemos toreros, tenemos todo lo que cualquier escritores, cualquier persona de Alicante que haya medianamente destacado, ¿no? Pues está, ¿no?, en Alicantepedia, y los que no están estarán, ¿vale? Si no están más es por falta de tiempo, pero yo quisiera llegar a las 10.000 biografías, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también tengo un archivo de imágenes. Ahora mismo ando por las 2.800 fotos, ¿vale? Creo que no está mal. Y bueno, pues lo mismo, tengo fotos antiguas de Alicante. ¿Cómo vas acumulando ese material, por ejemplo, de las fotografías? De todos los lados. He cogido fotos de archivo, he cogido fotos de libros que me han permitido los autores, he cogido fotos que me han regalado, incluso tengo la página abierta también para que cualquier alicantino pueda también subir sus propios archivos. ¿Directamente? Sí, sí. Hay un botón que pone, está más, está muy visible, está arriba a la derecha en la portada, en el que puedes apretar para subir biografías o subir archivos. Si tú, por ejemplo, conoces a alguien, un familiar, un amigo, ¿no?, que creas que merezca estar en Alicantepedia, que creas que merezca ser parte de la historia de Alicante, pues puedes subir su propia biografía. Y si tienes, que yo creo que todos o casi todos los alicantinos tenemos tesoros en casa, ¿no?, que a veces ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Tenemos fotos antiguas, yo he metido fotos de mi familia, por ejemplo. Mi familia no tengo ningún pintor, ni tengo ningún ilustre, pero oye, una foto, por ejemplo, de mis abuelos paseando por la Rambla en los años 40, eso es historia de Alicante también, ¿no? Y bueno, pues yo la he metido con mucho cariño. David, tú eres un hombre joven, te quería preguntar cómo nace esa inquietud de un chaval, para mí, que lo eres, de investigar, de escribir artículos, de redactar, de ser tertuliano, de defender a tu ciudad, Alicante, de tener mucho conocimiento de la política. ¿Te gusta la política también? Sí. Yo siempre digo que la política es buena, la política es bonita, pero la buena política, quizás la gente se confunde un poco. Es más complicada de encontrar. Claro, porque, a veces, ¿no?, porque emite un juicio de los políticos. Sí, sí. Qué malos son los políticos, pero por muy malos que sean nuestros políticos, no quiere decir que la política no sea que sea bonita, ¿no? La política bien entendida, bien realizada, yo creo que puede aportar mucho. ¿Cómo nace esa inquietud de buscarte la vida, como se dice, en tanto tema? Pues mira, Juanma, yo creo que para entender una ciudad, ¿no?, o para entender una población, es necesario saber su historia, ¿no?, conocer su historia. Si no, Alicante no se entiende, ¿no? Las hogueras, por ejemplo, no nacieron ayer, ¿no? Las hogueras son fruto de una evolución, ¿no?, y las entiendes y las disfrutas mucho mejor, yo creo, ¿no?, por mi parte, si sabes de dónde viene todo, ¿no? Por supuesto. El tema, por ejemplo, que comentabas de la política, una de las cosas que más trabajo me ha llevado en Alicantepedia es hacer una recopilación de todos los alcaldes desde el siglo XVIII, e incluso tengo alguna anterior. Tengo incluso un musulmán del siglo X, cuando Alicante era musulmana todavía. Uh-huh. Y bueno, pues te puedes imaginar, eso, me parece que tengo unos 160 en total, ¿no? Y bueno, yo los he metido todos. He metido los de la transición, los de la democracia, los de la dictadura franquista, los de la república, los de la guerra civil. Porque yo creo que todos los alcaldes, de alguna manera, son parte de la historia de Alicante. Incluso muchos han, de ideologías muy diferentes, ¿no?, han aportado, ¿no?, para que Alicante sea lo que es hoy en día, ¿no? Algunos para bien, otros para mal, ¿no? Pero todos los alcaldes son necesarios, ¿no?, para entender Alicante, ¿no? Y bueno, me he entrevistado, he hecho biografías a políticos y también de toda ideología, ¿no? A mí eso me da igual. Yo siempre, además, siempre digo que quiero recuperar, ¿no?, y hacer visible toda la historia, la parte buena de la historia para tomarla como ejemplo, y la parte mala para que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos cometido, ¿no? Y entonces, sí, pues soy una persona que tiene mucha inquietud por eso, por siempre saber más, ¿no?, siempre conocer más, porque sé que todo tiene una explicación, ¿no?, y cuando hay algo que no sé de dónde viene, quiero averiguarlo, ¿no? Yo soy así, y bueno, pues llegó un momento que dije, pues esta manera de ser que yo tengo, pues voy a ponerla al servicio de la ciudad, por así decirlo. Voy a abrir una página web donde todos los alicantinos puedan acceder y disfrutar a todo el trabajo que yo llevo hecho durante, ya te digo, durante más de 2 años. Alicantepedia.com. Alicantepedia.com. Y sí, por supuesto, las hogueras están muy representadas, están por todos los lados en la página, ¿no? Tengo, de hecho, una de las cosas que más orgulloso estoy es que he conseguido hacer una recopilación fotográfica de hogueras históricas. Tengo 150 hogueras históricas. Tengo las 8 primeras de 1928, tengo fotos de las 8. Y tengo toda la lista por años, ¿vale? Cuando entras en la... Hay un apartado que se llama Tradiciones, donde está la historia de las fiestas, ¿no? Semana Santa, de los moros de San Blas, por ejemplo, ¿no? Del Carnaval de Alicante, y también, por supuesto, están las hogueras. Y cuando entras ahí, también tienes una lista de todas las hogueras históricas, las que me ha dado tiempo a meter, que son 150, creo que está bastante bien, seguiré metiendo. Y bueno, pues tengo desde los años 20 hasta... creo que me he quedado en los años 50, y mi objetivo es que estén todas, que llegue un día que consiga meter todas, pero fíjate, las que me quedan todavía. Vamos a conversar ahora con Josemi, que me imagino, de solo verlo, Josemi, me estreso, porque anda de un lado para otro, es el presidente de la guerra de Novelli Park, han venido los jueces, y no sé si Josemi nos quiere comentar algo de esta visita. Ya han venido los jueces, Josemi, ¿no? Sí, ya han pasado por la hoguera, les ha ¿Y gustado. ¿Y qué te ha dado? Les ha gustado mucho. Acércate un poco al micro, por favor, Josemi. Ah, perdón. Les ha gustado bastante y bueno, a esperar. Ahora a esperar a ver con los dedos cruzados a ver qué pasa. ¿Tiene buenas vibraciones? Sí. ¿Sí? ¿Se han ido contentos? Sí, bueno, se han ido contentos. A ver si tenéis el mismo éxito que con la infantil. Vamos a ver. ¿Podrías explicar un poco para que... total. ¿Podrías explicar un poco, Josemi, tú dices esperar? ¿Qué hay que esperar? ¿Cuál es el proceso que viene ahora para nuestros oyentes que están en nuestras radioemisoras en toda España? Ellos pasan por todas las hogueras de sexta categoría. Hay sexta A y sexta B porque somos muchas. Y claro, se acumulan los premios... se acumulan, sí. Y pasan por todas y luego cogen a mediodía y hacen el veredicto en el ayuntamiento, y ya a las 5 de la tarde o por ahí ya dicen los premiados. ¿Y quiénes son los jueces? ¿Quiénes integran precisamente este jurado? Pues en este caso han venido tres hombres y una mujer, son gente arraigada a la fiesta y... No conocía ninguno, desde luego, pero son gente que está arraigada a la fiesta y entienden. David, ¿qué nos podrías comentar de ese proceso de visita de los jueces? Sí, es uno de los momentos, digamos, de más nervios, ¿no? De esperar a ver si has ganado o no has ganado. Muchos. Sí. Yo, mira, por ejemplo, os puedo comentar que mi madre ha llegado a ser juez de parte del jurado, porque mi madre es funcionaria en turismo, ¿no? Y bueno, pues uno de los premios que se da es el premio del turismo. Y bueno, pues en ese premio mi madre ha estado de jurado y algunos años le ha tocado, ¿no? Ver hogueras, ¿no? Y luego, pues... lo deciden, ¿no?, entre todos los miembros del jurado. Sí, normalmente suele ser eso, gente arriesgada a la fiesta o gente también que está vinculada con el tema del turismo y tal, gente vinculada al ayuntamiento o a las administraciones. Exactamente. Sí. Y ahora, sin terminar de respirar, ahora a la mascletá. A la mascletá, que es a las 2, ¿no? A las 2. A Luceros. Ahora nos vamos a Luceros a ver la mascletá. Eso es una cita obligatoria. ¿Os organizáis como ir a Novelli Park? ¿O sí, los que puedan ir van o los vais en grupo? Los que podamos ir, vamos. Vamos todos en grupo, cargamos unas pocas bebidas en una mochila y ya nos vamos para allá a coger sitio cuanto antes, porque aquello, en cuanto llega la 1, 1:30, ya... es imposible. ¿Qué podríamos decir de las mascletadas, David? Bueno, las mascletas, sí, yo coincido con José Mís, uno de los momentos más especiales de las hogueras. Además, a mí me emocionan, ¿eh? Sí, a mí también, porque a mí me traen, te imagino que te pasa a ti también, a mí me traen recuerdos desde niño, ¿no? Que venía a verlas, ¿no? Y es algo como volver a la infancia, ¿no? Yo soy de apuntarme más a las de concurso, porque a mí me gusta lo bueno y breve dos veces bueno, ¿no? Normalmente a las de fuera de concurso las oigo desde mi casa, pero no voy a Luceros, solamente voy los días gordos, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que a mí me gustan y además soy un poco exigente con ellas, ¿no? A veces me voy hasta mosqueado, ¿no? Diciendo, pues esta no me gusta al final, no está bien llevada, no sé qué, pero cuando de verdad es una buena y me gusta, salgo encantado y emocionado de una mascleta. ¿Y cuándo una mascleta es buena? Que tú consideres que ha sido, para los dos la pregunta, sí. Cuando tú dices, esta mascleta me gusta y va a resultar la ganadora. Pues es que ¿en qué te fijas? Es una buena pregunta, Juanma, porque yo ni siquiera yo sé explicarlo, ¿vale? Me tiene que emocionar de alguna manera y a veces esto de las emociones es un poco difícil de explicar. Que la participación espectacular, digamos, ¿es por un tema sentimental, José? Es una sensación. Es una sensación de que, fíjate la tontería, de que la onda expansiva te llegue. Cuanto más te llega, más la sientes. Sí, yo por ejemplo te puedo decir que a mí me gustan aéreas, porque yo sí que es verdad que reconozco que soy de llegar al final y como no puedo ponerme adelante del todo, pues prefiero que sean altas para verlas, ¿no? Me gusta también que no sean lentas, ¿no? Que estén mareadas, ¿no? Que tengan recursos diferentes y tal, que tengan colores, y eso ya menos, ¿no? Porque yo los colores los asimilo más a los fuegos que a la mascleta, ¿no? Pero eso es cuestión de gustos, ¿eh? A otra persona te dirá una cosa distinta, pero luego a la hora de la verdad hay mascletas que a lo mejor tienen todo lo que te acabo de decir y me emocionan menos que otra. Y digo, ¿por qué? Pues no lo sé, pero es así. Yo para mí una mascleta perfecta es que termine en el suelo. ¿Que termine en el suelo? Siempre. Uh-huh. Una mascleta perfecta que termine en el suelo. Eso para mí es, vamos, el no va más. Que termine temblando la tierra. La mascleta hay que comentarle un poco a nuestros oyentes que están en toda España, muchos sabrán, otros no, que son los petardos, ¿no? Que, sí. Que petardos, se ponen... pero... No petardos de los que tiran los niños. Petardos gordos y concentrados todos. Ya. Está bien tu pregunta porque hay gente que es verdad. La mascletá viene de un concepto del valenciano. Sí. Que tiene que ver con una palabra valenciana que está relacionada con el ruido, ¿no? Sí, más o menos es la definición. Y está bien que lo expliquemos porque hay mucha gente fuera de otros sitios de España que me pregunta. Porque cuando yo le digo, estoy en la mascletá, me dicen, ¿y eso qué es? ¿No? Sí, a ver, para explicarlo así, es una acumulación de pólvora, ¿no? Y de explosiones en unos minutos, ¿no? Que durará unos 6 o 7 minutos normalmente. En el mismo sitio, ¿no? Aquí lo hacemos en la Plaza de Luceros, que viene a ser la plaza más simbólica de la ciudad de Alicante, ¿no? Y bueno, pues sí, es muchos petardos al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, es mucho ruido, pero no ruido al azar, ¿no? Sino ruido, digamos, programado. Programado. Claro, para que quede de una manera artística, ¿no? Para que quede de una manera, pues, sentimental, ¿no? Como hablábamos. No es ruido por ruido, ni mucho menos. El concepto menos. Que me explicaban los participantes de la mascletá el año pasado en una entrevista... me decía, es muy importante también la traca final, que ellos lo definen de esa manera, José, y lo que decías tú, que tiene que terminar en el suelo, ¿no? Por allí va el tema del éxito. Es que nunca me sale el nombre de Torre... ¿Torremol o Torre...? Uh-huh. Es que nunca me sale el nombre, el terremoto. El terremoto. La traca final, me decía este participante. Torremol o... No, es que no es ese nombre exactamente, pero que por ahí van los tiros, que es esa última traca... que siempre termina, se llama terremoto porque es por eso, porque siempre termina en suelo, sí, y hace muy temblar, fuerte. Hace temblar la plaza, sí. Dímelo a mí que he estado en terremotos de 8,8 y de 8,5 grados en Chile, imagínate. Sí, entonces... Puede ser una sensación... más o menos relacionado. El año pasado yo me acordaba de los terremotos. Aquí es menos dramático que eso, pero vamos... Aquí, la tierra tiembla igual, aquí eso por sí. Lo menos no hay tsunami, no hay nada. Solo la gente dice... No, el Mediterráneo es bastante tranquilito para esas cosas. Eso, que se esté quietecico. David, otra pregunta que se me ocurre ahora mismo. ¿Y quiénes llegan a participar de la mascletá? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se postula? Pues, ¿cómo es ese proceso? Pues bueno, yo como no me estoy metiendo en ese mundo, tampoco te puedo contar al 100%. A ver, hay un concurso oficial, ¿no? Y son pirotécnicos profesionales los que participan en esto. Sí que te puedo contar cómo se monta una mascletá, porque hace poco se lo pregunté a un pirotécnico de los que participan. Para Pedro Sirven, que me parece que se dispara mañana. Tienen que ser 10 personas las que montan una mascletá. ¿10? Sí, 10, y además se dividen en grupos de 4 para dedicarse a 4 cosas distintas. No recuerdo exactamente, me parece que había 2 o 3 para el terremoto, precisamente, 2 o 3 para los efectos especiales. Bueno, se reparten las tareas, ¿no? Y las de concurso, que son las gordas, ¿no? Son las más fuertes. que son las de concurso, son los días de hogueras, digamos, los días oficiales de hogueras, ¿no? Porque previamente también hay más, pero son extraoficiales, por así decirlo. Fuera de concurso, digamos. Fuera de concurso. Las de concurso tienen que empezar a montarlas a las 8 o 9 de la mañana y se terminan de montar a la 1 y pico para dispararla a las 2. O sea, fíjate para que veas el pedazo de trabajo que hay ahí detrás. Eso lleva muchísimo trabajo. Mucho trabajo, y son 10 personas trabajando desde las 8 o 9 de la mañana hasta la 1 y pico. Y además, precisamente ahora, con todo el calor que hace y eso, que no debe ser unas condiciones muy agradables para trabajar. En Falla sí que se tiene que montar una mascleta bien, pero aquí en Hogueras lo tienen que pasar más. Y bueno, pues cada día dispara una pirotecnia distinta, ¿no? Ahora en las de concurso, ¿no? Y sí, siempre son pirotecnias muy importantes y, disparar en Alicante es algo importante, no lo dispara cualquiera. La nuestra es, nuestra pirotecnia, hermano Fernández, son los ganadores de los últimos años en el concurso, los que nos preparan toda la crema. ¿Vais a ganador, como se dice, no? Siempre, a caballo ganador siempre, siempre vamos a lo seguro. Y esa mascleta, desde luego, la llevamos muy muy poderosa. David, Josemi, a propósito de esta semana grande, de la programación de la hoguera, ya no solamente de nuestros amigos de Nouvelle Park, también es una fecha propicia esta fiesta de las hogueras en Alicante, y en este miércoles 21 de junio no va a ser la excepción, porque tengo en mi poder precisamente la información que nos llega desde el ayuntamiento con la programación para este día miércoles, para realizar homenajes. A la 1 de la tarde, David, vale decir en 20 minutos más aproximadamente, va a haber un homenaje a José María Pi. Sí. En la calle que lleva su nombre. ¿Quién es José María Pi? Bueno, pues José María Pi es al que le tenemos que agradecerle todo esto, ¿vale? Pues el tema de quemar hogueras, cuando digo hogueras no me refiero ahora a monumentos, sino me refiero a trastos viejos, muebles y cosas así. Eso no es de Alicante, ¿no? Eso existe en muchas partes del Mediterráneo e incluso del norte de Europa, ¿no? Y es una tradición milenaria, ¿vale? Viene incluso, aunque luego la Iglesia quisiera asimilarlo, porque la Iglesia llegó un momento en el que para propagar la religión pues quiso evangelizar todas las fiestas y lo asimiló San Juan, pero no es verdad, ¿no? En realidad esto viene por el cambio de estación, ¿no? Era un ritual para ahuyentar malos espíritus, para pedir unas cosechas, ¿no? Y se quemaba lo viejo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues esto existe en Alicante desde hace muchos siglos y empezó en el campo, empezó siendo una cosa de los agricultores para, bueno, lo mismo, ¿no? Para lo que te comentaba, para pedir buenas cosechas, y se puso de moda, llegó un momento que se puso de moda en la ciudad. Y el tema es que durante muchos años estuvo prohibido porque le daba una imagen a Alicante un poco caótica. ¿Estuvo prohibido? Claro, estuvo prohibido por las autoridades, por los políticos, porque daba una imagen de Alicante pues de desmadre, ¿no? Y en aquella época pues no hacía mucha gracia. Y tuvo que venir un hombre de Cádiz, llamado José María Pi, para conseguir convencer al ayuntamiento en 1928 para decirles, oye, vamos a aprovechar esta buena costumbre que tenemos, en vez de luchar contra ella, que es imposible, porque no se puede luchar contra el pueblo, no se puede luchar, si todo Alicante quiere celebrar algo, por mucho que mandes policías esa noche y tal, al final acaban haciendo lo que le daba la gana. Pues entonces este hombre dijo, vamos a oficializarlo, vamos a hacer, en vez de quemar muebles, vamos a hacer monumentos de verdad, que ya se hacía, ¿no? Porque los antepasados de los Ninós son los propios alicantinos, pues daban forma a los muebles, ponían a veces imitando políticos y tal, y los quemaban, ¿no? Que es lo que se hace ahora con los Ninós, ¿no? También se imitan políticos y se imitan personajes famosos, ¿no? Y bueno, pues claro, a los políticos esto tampoco les hacía mucha gracia, ¿no? Como te puedes imaginar, ¿no? Entonces por fin vino este hombre de Cádiz y consiguió hacer un grupo de presión para convencer al alcalde de por aquel entonces, que se llamaba Llanos, si no recuerdo mal, Julio Suárez Llanos, para convencerle de que por fin esto se hiciera de manera oficial, que se plantaran unas por barrios hogueras, cada uno su propia hoguera, y que se hiciera con todo los de la ley, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando nacieron las hogueras, y esa fue la primera edición en 1928, y desde entonces, salvo en la Guerra Civil, que incluso la fiesta no estuvo lejos de morir durante la Guerra Civil, porque se paró durante 3 años, y además en esa época, en la posguerra, había muy poquito dinero para estas cosas, y tuvo que hacerse un esfuerzo muy grande, pero salvo durante la Guerra Civil, el resto de años, todos los años ha habido hogueras desde entonces, y claro, a la persona a la que más la tenemos que agradecer, y por eso lo hacemos un homenaje todos los años, como es a José todo María Pi, que, insisto, es de Cádiz, no es alicantino. Como todo ha ido evolucionando, José, y no puede ser de otra manera. Claro, evidentemente, todo tiene que evolucionar. Estás en la sintonía de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este día miércoles 21 de junio del 2017, a través del 101.8 de la FM, OID Radio Alicante, OID Radio Costa Blanca, celebrando con nuestros amigos en este stand de nuestra radioemisora en Alicante, en la hoguera Nouvelle Park, en este día miércoles. Otra de las actividades que yo sé que a nuestros oyentes quizás les va a interesar mucho más, es el tema de las verbenas en los racos y en las barracas. Yo creo que eso es lo mejor, sobre todo para la gente que no puede librar, que no tiene vacaciones en estos días y que obviamente ahí se reúne con sus amigos de las respectivas hogueras y pueden compartir minutos, horas en torno a una buena bebida y a una buena comida. Josemi, ¿cómo lo organizáis vosotros de las verbenas en los racos? Evidentemente, luego por la noche está el raco, que cenamos allí y ya pues empieza el baile, la verbena y todo eso. Y es una... pues hasta las 4:30 de la mañana nos dejan la música y aprovechamos ahí el tiempo para disfrutar de la fiesta. Pues Josemi, ya te dejamos porque nosotros ya vamos a entrar en la recta final de nuestro programa. Me toca mascleta. Te toca mascleta. La cita más importante del día. Para esa, que vayas con tiempo. Esa es la más importante que tengo en el día. Pues nos veremos allí. Josemi, José Miguel González, una vez más presidente por segundo año consecutivo. Muchas gracias por recibirnos en vuestro racó, en vuestro barrio. Ayudarnos a instalar este stand de las radioemisoras de la VIDE, Organización Impulsores Capacitados, y nuestra radioemisora en Alicante, Costa Blanca, 101.8 de la FM. Y será hasta la próxima y hasta el próximo año. Sí. ¿Te parece? Sí, si Dios quiere y no pasa nada, aquí tenéis vuestra casa. Lo sabes de sobra, Juanma, que ya... Por supuesto. Cuando tuvimos la entrevista cuando el mercado medieval, te lo dije, aquí es. Tienes tu casa y mis puertas las tienes abiertas para lo que quieras. Muchas gracias, Josemi. Muchas gracias a vosotros. David, nosotros vamos a continuar. Nos quedan prácticamente 15 minutos de programa, comentándole un poco a nuestros oyentes de la programación para este día miércoles. A las 7 de la tarde hay otra actividad, David, que es tradición también cuando estamos en fiestas en Alicante y en las hogueras. Estas sesiones de ofrenda de flores que se realizan en diferentes sectores y barrios emblemáticos, sobre todo del centro de Alicante, como es la Plaza de los Luceros, Alfonso X el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, la calle San José, en fin, y el desfile de la belleza del fuego infantil y sus damas de honor esta tarde a las 7. Sí, bueno, la verdad es que yo de estos actos te puedo contar menos porque yo durante el día de hoy tengo por costumbre dedicarme a pasearme por Alicante para conocer todas las hogueras, ¿no? Como ya están plantadas, ¿no?, resplandecientes, pues me gusta irme a los diferentes barrios, ¿no?, sobre todo para verlas de categoría especial y conocerlas, ¿no? Y bueno, pues esto me lo suelo perder porque es que tampoco puedo llegar a todo, ¿no? Pero bueno, sí, lo de la ofrenda de flores, si no estoy mal, se suele hacer el origen, ¿no?, de esto de la ofrenda es para la patrona, ¿no?, la patrona de Alicante, que es la Virgen del Remedio. Y sí, también es una cosa que se hace también desde el principio de las hogueras, hasta que también ha evolucionado, ¿no? Al principio creo que se hacía en un sitio concreto, ¿no? Y ahora, pues sí, como tú dices, se hace en varios sitios. Y bueno, pues sí, es una tradición más, ¿no?, de las hogueras, que por supuesto agrupa a todos los altos cargos, ¿no?, tanto políticos como Bellea, como todos. Y bueno, también una cosa que también ha ido evolucionando a lo largo de los años. Sí. Decíamos recién que a la 1:00 p.m. está ese homenaje a José María Pi, y a mediodía, a las 12:00, vale decir, ya tiene que haberse efectuado esta actividad, había un homenaje también a Gabriel Miró. En la plaza que lleva su nombre. Sí, Gabriel Miró, digamos que es probablemente es el escritor más famoso, ¿no?, que hemos tenido en Alicante, ¿no?, en el siglo XX. Además, el distrito de Gabriel Miró, la hoguera de Gabriel Miró, es de las más históricas también de Alicante. Si no recuerdo mal, estoy casi al 100% convencido que fue una de las primeras también, de las primeras 8 hogueras que se plantaron en el primer año oficial de las hogueras de Alicante. Y sí, también es tradición, pues es uno de nuestros hijos más ilustres y sí que se le suele rendir un homenaje. Desde hace algunos años se le rinde un homenaje también en hogueras. Sí. Estás en la sintonía de la red de radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, a través del 101.8 de la FM en Alicante y en Costa Blanca, en este día miércoles 21 de junio del 2017, compartiendo con nuestros amigos de la hoguera Nou Ali Park en esta ciudad y en Costa Blanca, para celebrar como corresponde esta semana grande de las hogueras de San Juan. Pero la OID, Organización Capacitados, que es nuestra casa, que es nuestra organización, que lleva ya 28 años en la lucha por mantenerse a pie firme con todos los problemas que hemos tenido en los últimos años, pero que gracias a nuestros compañeros, especialmente a los vendedores, una vez más rendir un homenaje a nuestros compañeros que están a pie de calle y que sin ellos quizás este proyecto solidario no sería lo que es en la actualidad, tras casi 30 años de lucha y de existencia. Un saludo para nuestros compañeros, para los vendedores. Y si hablamos de la OID, hablamos también de nuestra delegación de la calle Capitán Segarra, donde se encuentran todos nuestros compañeros, María Ortuño, la delegada, y tenemos a Jesús Martín también, que está con nosotros, que es compañero muy importante también de la delegación, ya muchas veces ha pasado por nuestros micrófonos en las distintas premiaciones. Lo tuvimos como comentarista por ahí, recuerdo yo, hace un par de dos años atrás en un partido de fútbol sala también que tuvimos por aquí. Es multifacético nuestro compañero Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, director de la delegación de la vida. Buenos días. Bien, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Vienes llegando de Talavera, tengo entendido. Estuve ayer. ¿Y qué tal por Talavera? Bien, ¿mucho calor? Mucho calor. A propósito, me he venido para acá rápido allí, porque allá hace mucho calor. Jesús, bueno, siempre hablamos de la importancia, ya lo decíamos, de nuestros vendedores y también de la delegación de la OID. Fíjate que en los últimos meses, las últimas semanas, estamos en una racha bastante positiva porque, entre otros premios grandes, cayó esos 425.000 euros del bote boleto que está pendiente aún su entrega, que cayó en Orihuela. En los próximos días también, próximo viernes, la próxima semana, el día 30, nos vamos con María también a hacer efectivo ese premio que cayó en Aspe, por lo cual acá estamos nosotros con la OID. Sí, en el momento que nosotros nos dicen que hay que ir allá, vamos para allá para pagar los premios que tenemos, porque han caído varios, llevamos ya. Han caído varios, racha positiva. En cuestión de un mes, por lo menos tres o cuatro. Entonces, en el momento que eso, pues para allá, a pagar. No, y lo que siempre decimos nosotros, que la OID paga los premios. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No, y ahí están nuestras redes sociales para que nuestros oyentes... Para que lo vean y que se den cuenta que no hay ninguna denuncia, nunca hemos tenido por impagos de ningún premio. Uh-huh. ¿Y el tema del verano, cómo lo veis ahí en la delegación, siempre vendiendo? Bien, bien, lo único que claro, que ahora este tiempo va a ser flojillo porque la gente se coge las vacaciones, que les corresponde, claro. Uh-huh. Y entonces, pues, flojillo, pero bueno, bien, dentro de lo normal. Pero nuestra organización, la OID, no solamente es la venta de un boleto, sino también es un proyecto solidario. Tenemos esta red de radioemisoras, apoyamos actividades deportivas, como el año pasado hicimos esa rueda de prensa de presentación, recuerdas tú bien, Jesús, en la delegación para este partido que tuvieron las selecciones de España y Francia del sí. fútbol en silla de ruedas, donde sí. nosotros estuvimos patrocinando y colaborando. Nuestra delegación, el OID, siempre apoyando la actividad deportiva, la actividad social y cultural. Sí, claro, siempre. Una vez que nos llaman para cualquier cosa de esta, pues nosotros estamos dispuestos a ayudar y a hacerlo por lo mejor posible para que esta gente, pues oye, vaya para adelante, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas tú ya en la OID? Joder, 20 años. Desde el 97. A propósito, que nos escuchan en Canarias, tú estuviste en Canarias primero. Sí, estuve en Las Palmas de Gran Canaria, estuve tres años. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Alicante? Pues aquí llevo ya 15. Eso está bien aquí en Alicante, ¿eh? Sí, yo creo que como me he ido normalmente, he ido delegaciones... Mira cómo se ríe nuestro compañero técnico Jaime Martín. Es decir, tocamos aquí en Alicante y vamos, a reír. Anteriormente de Las Palmas también estuve en Málaga. En Málaga. Entonces, allí también estuve bastante bien. Y luego allí en Las Palmas, y luego ya me mandaron para acá y aquí estoy muy a gusto. Ya... Que no me he venido más aquí. Tú eres vecino de Nowell y Park, tú vives aquí a escasos metros. Sí, yo vivo en el 50. ¿Qué te parece lo de la hoguera y todo este esfuerzo que hacen los vecinos por disfrutar bueno, de esta bonita fiesta? Yo también soy de la hoguera, lo único que no participo tanto como ellos, pero yo estoy, vamos, soy componente de la hoguera también. Es una bonita manera también de convivir y de compartir con los claro vecinos. Claro que sí, con todos los amigos, todos los vecinos. Muy bien, bonito. Porque vosotros, más que vecinos, ahora mismo ya sois amigos directamente. Sí, por supuesto, joder, después de los años que llevamos aquí, pues ya más que eso. Jesús, pues muchas gracias por estar con nosotros, te agradecemos, sabemos que estás en periodo de vacaciones, pero te has acercado y has querido conversar con nosotros y reivindicar una vez más el trabajo que hacéis vosotros como delegación y con nuestros compañeros también, con nuestros compañeros vendedores, ¿no? Que siempre sí. le tenemos presente. Son los principales, ¿eh? Son los principales gestores, sin duda, de este proyecto solidario que se llama Organización Impulsores Capacitados. Ya ves cómo está picando el sol ahora mismo. Nosotros estamos en este stand bonito de color azul, color institucional de la OID. Tenemos también allí a nuestros compañeros que puedan escuchar esto a través de internet o a través del 101.8 de la FM. Así es que, pues muchas gracias y a seguir luchando y a seguir trabajando. Vale, hasta que nos llamen otra cosa de estas, ¿vale? Muchas gracias, Jesús. Venga, gracias. Despedimos a Jesús Martín, nuestro compañero de la delegación de la OID, a la 1:10 de la tarde, en este día miércoles 21 de junio, donde nos quedan 9 minutos casi de programa, David, para ya ir redondeando un poco esta transmisión o retransmisión de programa especial de las hogueras de San Juan en este día miércoles, porque nos queda fiesta y nos queda todavía este fin de semana. No, nos queda lo gordo. Esto no acaba más que empezar. Esto son, en realidad, son, yo siempre de juerga a juerga tengo 5 noches, ¿vale? Y ayer fue la primera, todavía me quedan 4, ¿no? De hecho, ayer digamos que es fue la más light, ¿no? Ahora son los días más gordos, ¿no? Pero ¿cómo te organizas, por ejemplo, con tus amigos? Pues, ¿cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo organizáis? A ver, yo tengo unas hogueras bastante dispersas, a pesar de estar en una barraca, ¿vale? De manera que tengo tiempo de estar en la barraca, pero luego también voy por ahí, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre una hoguera y una barraca? Bueno, la hoguera es el propio monumento, por así decirlo, ¿vale? Lo que es el monumento, ¿no? La hoguera, lo que se quema. Y la barraca es un sitio donde ponemos mesas, ponemos un bar, ¿no? Ponemos un bar que también tiene cocina. Y pues bueno, pues donde pasamos el día, ¿no? Porque evidentemente las hogueras son para verlas, pero no es para estar al lado del monumento todo el día, ¿no? La juerga más bien es en la barraca, que es donde se pone la música, ¿no? Donde se pone en muchas barracas se trae incluso una orquesta, ¿no? Para estos días. En otras se pincha música, simplemente ya está. Y bueno, pues es también donde se ponen mesas, ¿no? Donde la gente, pues normalmente es gente conocida o gente del mismo barrio, donde están, ¿no? Y donde se cena, donde se come, ¿no? Donde se pasa gran parte del tiempo, ¿no? Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Hay gente que le gusta estar todo el tiempo en la barraca. Yo soy de pasarme por allí, ¿no? De estar con la gente, pero también soy de ir a otros lados, ¿no? Me gusta también, como te contaba antes, pasear por la ciudad, ir viendo a los amigos que tengo en las diferentes barracas y en los diferentes barrios. Me gusta también ir a la playa, porque en la playa también se organiza una buena juerga, ¿no? Digamos que en la playa están todos, ¿no? En la barraca a lo mejor solamente están los más fogueres, los más aligados, y en el postiquete están los turistas, está todo lo que viene, la gente que viene de fuera. En fin, hay muchas maneras de disfrutar las hogueras. Yo este año es el primero que me he metido en una barraca y la verdad es que estoy muy contento, pero no es la única manera, ¿no?, de disfrutar las hogueras. Puedes disfrutar de estas fiestas sin que te cueste dinero, porque la barraca cuesta dinero, y te lo puedes pasar igual de bien. David, yo quería dejar para la parte final de nuestra retransmisión de este programa especial desde la hoguera de Nou Alipark, en esta semana grande de fiestas de las hogueras de San Juan en Alicante, el tema político, uh-huh. Porque queramos o no, nos guste o no, tenemos que hablar de política. Y yo quiero conocer un poco tu opinión del momento político que se vive en nuestra ciudad, con el tema del tripartito, tenemos un alcalde socialista como Gabriel Echavarri. Uh-huh. Entonces, siempre va a ser un poco complicado hablar del tema político, pero me gustaría saber tu opinión, porque yo sé que tú eres un hombre que está muy al tanto en ese tema. ¿Cuál es el momento político exacto que vive hasta el día de hoy, el miércoles 21 de junio, Alicante? Bueno, la verdad es que vivimos en un momento político un poco, yo creo que la palabra es convulso, ¿vale? Porque tenemos un tripartito que depende del día, funciona mejor o funciona peor, ¿no? A ver, yo te tengo que decir que creo que Alicante ha salido ganando respecto a los últimos años, ¿vale? Porque yo como alicantino me sentía bastante avergonzado de que saliéramos en la prensa todo el rato, en la prensa nacional, ¿no? Por temas de corrupción, por temas de trapicheos, ¿no? Que muy propio sea a lo que ha sido aquí en los gobiernos del PP, ¿no? Tanto en la ciudad de Alicante como en la Comunidad Valenciana. En ese sentido creo que hemos mejorado, ¿no? Ya no somos famosos, ¿no? Por ser los campeones de la corrupción, ¿no? En España, ¿no? Y creo que el cambio de gobierno en general creo que ha sido positivo. No obstante, el tripartito que tenemos ahora podría funcionar muchísimo mejor de lo que funciona, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, de que están a mitad de la legislatura solo ya están bastante desgastados en cuanto a temas entre ellos, ¿no? En cuanto a enfrentamientos, ¿no? Parece que el espíritu de equipo que tenían les duró muy poquito, ¿no? Y sí que es verdad que parece como que cada uno va a su bola, ¿no? Cada uno tiene su concejalía, pero hay evidentemente muchos temas que hay que trabajar con varias áreas, ¿no? Varias concejalías al mismo tiempo. Y bueno, pues parece como que el PSOE no quiere saber nada de Guañar. Guañar es Izquierda Unida Podemos. Izquierda Unida Podemos. El Guañar no quiere saber nada del PSOE. Compromiso a veces le toca mediar, pero a veces también se pringa, ¿no? Y fíjate, cuando alguien se equivoca, por ejemplo, con el tema de las calles, ¿no? Que pienso que a lo mejor Compromís se equivocaba a llevar el tema del cambio del nombre de calles, ¿no? Y tal. En vez de echarse un capote y ayudarse, lo que hacen es decir, no, pues fíjate, el PSOE no lo hubiera, las declaraciones del alcalde, el PSOE no lo hubiera hecho así. Entonces, claro, a un compañero de equipo de gobierno, por mucho que no sea de tu partido, yo pienso que si quieres tener un gobierno de coalición que de verdad funcione, tienes que tratarlo como un igual, ¿no? Como un compañero de equipo, ¿no? Si lo que estás pensando todo el rato, y lo hacen todos, ¿eh? Compromís, Guañar y el PSOE, ¿no? Si lo que estás pensando todo el rato es en como si estuvieras en una campaña electoral continua, lo que estás pensando todo el rato es que esperar a que tu compañero meta la pata, que en algún momento la va a meter, porque somos humanos, para sacar tajada de eso, pues es muy difícil que llegues al final de la legislatura con el equipo unido de gobierno. Y claro, pues eso se nota. Alicante sale perjudicada de estos enfrentamientos. Últimos 2 minutos, porque es inevitable. Estamos en Alicante. el deporte es importante, el deporte tiene mucho arraigo, en este caso el fútbol, el más popular se dice de los deportes, y no podemos despedirnos sin hablar un poco, dos minutos aproximadamente, David, que nos quedan para programa, terminar y despedir, del Hércules, porque no sabemos nada del Hércules y estamos muy preocupados, es necesario lamentablemente, porque estamos muy preocupados porque el Hércules no solamente representa a esta ciudad, no solamente representa a sus aficionados, es uno de los grandes y referentes del fútbol español. Sí, es Marca Alicante, por supuesto, sí, hay mucha gente que nos conoce por el Hércules. Sí, yo estoy bastante preocupado. El gran problema del Hércules se resume muy fácilmente, es no pagar, ¿vale? Durante muchos años no se ha pagado a acreedores, entre ellos Hacienda, e incluso estamos condenados por haber recibido, por la Unión Europea, ¿no? Nos condenó porque hemos recibido 18 millones de dinero público que no nos correspondían, ¿no? ¿Qué es ilícito? Sí, final, de la Comunidad Valenciana, lo cual, claro, es bastante irregular, ¿no? Es bastante ilegítimo. Y bueno, pues sí, ahora tenemos que devolver parte de esos 18 millones, me parece recordar que son 6,9 millones a la Unión Europea. 6,9. Sí, también tenemos deudas con Hacienda, me parece recordar que son 4 millones y pico, y bueno, pues el nuevo presidente está haciendo contraofertas a Hacienda, porque evidentemente para el Hércules ahora es muy complicado, ¿no?, en segunda B pagar todo ese dinero, porque la segunda B da muy pocos beneficios, ¿no? Se podía haber pagado en su día, que es cuando debió de hacerse, y no se hizo, ¿no?, y ahora ya es muy complicado. Entonces, un poco el juego que tiene el nuevo presidente del Hércules es intentar negociar con Hacienda y esperar, cruzar los dedos de que Hacienda nos acepte la oferta. Yo, si no nos lo acepta, veremos a ver que si tenemos temporada el año que viene. Pues quiero pensar que sí, pero vamos, pero estamos esperando, y yo estoy bastante preocupado. Bueno, y lo que están escuchando nuestros oyentes es el himno Alicante. Hemos querido de esta manera, David, finalizar esta retransmisión, agradecer a todo el equipo técnico y humano de la red de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, a nuestro compañero López Vicente, en especial y en particular, el jefe técnico de nuestras radioemisoras desde los estudios de Talavera de la Reina, a nuestro compañero y amigo ya Jaime Martín, quien está a cargo de la técnica aquí en el 101.8 de la FM, en OID Radio Costa Blanca Alicante, y por supuesto agradecer a nuestros fieles oyentes. Y David, pues qué quieres que te diga, tío, que ha sido un gran aporte, ha sido un placer compartir estas dos horas de radio contigo, la verdad es que ha sido un muy buen aporte, y pues nada, esperemos poder seguir trabajando juntos, y esos tantos proyectos que tenemos ahí sobre la mesa, pues les vamos a... es de esperar, Dios mediante, esta temporada por hacerlo realidad, David. Nada, el placer ha sido mío. Sabes que Alicante es uno de mis temas favoritos, si no el que más, así que hablar dos horas o incluso más, todo lo que tú quieras de Alicante, yo te las hablo y encantado. Y bueno, animar a todo el público que nos esté escuchando, a todos los oyentes, que si quieren más información todavía de las hogueras y de Alicante, pues alicantepedia.com. Ahí lo tienen todo. Alicantepedia.com. Si quieren, por ejemplo, más información, hemos hablado de José María Pi, de Gabriel Miró, si quieren saber quiénes eran estas personas, allí os lo cuento todo. David Rubio de Antón, un placer, muchas gracias. Nada, a ti, Juanma. Y así, de esta manera, finalizamos esta retransmisión en directo desde la hoguera de Nou Alley Park. Por vuestra sintonía, por habernos acompañado estas casi horas, dos horas de programa, desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias, y será hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Cada día somos más y seguimos creciendo, porque queremos ser tu voz. Escucha OID Radio 4G, tu radio, nuestra radio. La radio de todos.